los pibes pasan a buscar. Y si te vas, mi amor, llévate hasta el colchón. Apúrate a empacar, que ya vienen los pibes y me pasan a buscar. Llévate todo, pero déjame el celular. Apúrate a empacar, que ya vienen los pibes y me pasan a buscar.